duele verte partir. Aquí yo me quedaré con la pena de tu adiós. Seguro que de los dos el que llore seré yo. Muchachita, no, no te vayas. Muchachita, no me dejes. Muchachita, no, no te vayas. Muchachita, quédate un poquito más. Muchachita, no, no te vayas. Muchachita, no me dejes. Muchachita, no, no te vayas. Muchachita, quédate un poquito más. Muchachita, no, no te vayas. Muchachita, quédate un poquito más.